Bueno, y ahora llega el momento esperado del programa. Tenemos la entrevista con el maestro, querido Sonco, Juan Falú. Bienvenido a Ofrendas Urbanas. Acá te saluda Carla, Fernanda y Nahuel. ¿Qué tal? Encantado, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. El gusto noches. Es nuestro. ¿Qué tal? Mucho gusto, un gusto hablar con ustedes. Bueno, encontramos esta pequeña excusa para hablar con vos, que en realidad sí. Es una gran oportunidad para ir a verlos a vos y a Liliana Herrero. En esta vigilia, ¿no?, por el centenario del nacimiento del Cuchi Leguizamón. Así es. Y también rememoro un poco una obra que ustedes ya han grabado allá por el año 2000, ¿no? Leguizamón Castilla, ese disco hermoso de ese año. Y queríamos preguntarte un poco cómo eligieron en aquel momento ese acotado, digo, habiendo tantas posibilidades, cómo eligieron el repertorio para ese disco. Y también si te acordás alguna particularidad que les haya pasado durante la grabación a vos y a Liliana. Bueno, mira, la historia de ese disco es que la propuesta vino de Liliana. Yo inmediatamente la acepté encantadísimo y le sugerí que en lugar de hacer un disco solo de Leguizamón, hiciéramos uno de Leguizamón Castilla. Uh-huh. O sea, acotado también en la participación poética a esa dupla, ¿no? Y creo que fue una hermosa idea, una buena decisión hacer Leguizamón Castilla, porque de esa manera honrábamos a dos grandes figuras, ¿no? Y en la elección del repertorio fue más bien por cómo íbamos sintiéndonos con las músicas, ¿no? Porque seguramente, yo no recuerdo ahora, pero vimos más músicas que esas, más canciones, y uno termina eligiendo en función del vínculo que establece espontáneamente en la versión que hacíamos como dúo, ¿no? Ese vínculo con cada música. Es algo difícil de explicar. Pero como nuestro enfoque era el de la versión libre, en esos casos lo que predomina es esa sensación inmediata de que la versión nos gusta, de que nos sentimos cómodos, entonces se elige así el tema. Claro. Diferente es cuando uno arregla, ¿viste? Cuando uno arregla, viene el arreglo hecho y si el arreglo está bueno, va a sonar bien. ¿Y te acordás alguna perlita, alguna particularidad así de alguna grabación? Mira, lo primero que recuerdo de eso es que para Liliana era una experiencia nueva, esto de la versión libre, porque ella viene de un trabajo muy cuidadoso de arreglos en sus discos, ¿no? Son muy bien arreglados y cuidadosamente arreglados. Y acá ella se sentía muchas veces en una especie de abismo, porque ya desde la introducción tenía que esperar a ver cuál era la idea que sugería la guitarra para empezarlo al tema, ¿no? Entonces esa fue la cosa que predominó en ese encuentro. Para mí era algo más habitual, porque en mis encuentros de dúos siempre hice lo mismo, ¿no? ¿Y cuándo descubrí? Sí. No, pensaba en esto de los dúos. ¿Cuándo descubrieron juntos que podían funcionar ahí como una dupla musical tan grande? Y también, bueno, ahí. Ahí mismo, ahí fue el origen. Sí, eso fue el origen, ese fue nuestro primer encuentro del canto y la guitarra con esa propuesta, así que fue muy importante para nosotros, o sea, fue importante por el rebote que tuvo el disco, pero también fue importante porque fue nuestro bautismo. Muy importante. ¿Y cómo, en relación a las presentaciones que fueron en ese momento, qué expectativas tienen para esta, que es en la sala Caras y Caretas? Mira, con aquel disco hicimos presentaciones con una convocatoria inmensa. Me acuerdo que fueron varias presentaciones. Llenábamos el Centro Cultural San Martín con sus dos salas abiertas, la A y la B. y con una cantidad impresionante de jóvenes que se acercaban a ese repertorio. Muchos de ellos lo descubrían. Y después lo que sentimos con las presentaciones, que muchas veces por sentirnos más familiarizados, a veces sentíamos que muchas de las versiones grabadas en el disco las habíamos mejorado en el vivo, ¿no? Claro. Y ahora para este encuentro la expectativa que tenemos es de que ver cómo nos sorprende a nosotros mismos el paso del tiempo, porque pasaron como, no sé, más de 15 años desde aquel disco. Sí. Y si bien nosotros hicimos presentaciones siempre, son esporádicas. Entonces para nosotros mismos una sorpresa volver a ese repertorio exclusivamente, ¿no? Al repertorio de ese disco, tal vez agreguemos algunos temas de Leguizamón y ver cómo el paso del tiempo gravita en nosotros mismos, ¿no? En la manera de encontrarnos y de hacer esas versiones también libres. Siempre divirtiéndose, ¿no? Eso se nota mucho, bueno, el escenario, por lo menos los que los vemos, sí, habitualmente. Sí, sí, sí, hay un diálogo de ida y vuelta que es muy respetuoso y muy profundo, ¿no? Vamos a recordar un poquito que es el próximo jueves 28 de septiembre a las 21 horas, motivo por el cual nosotros no vamos a poder estar porque vamos a estar aquí en Ofrendas Urbanas, muy una pena, pero bueno, es en el Caras y Caretas, Sarmiento 2037, con entrada gratuita. Es la única posibilidad de ir a verlos con por lo menos, ¿no? Con esta propuesta. Y para ese aniversario que es puntual, es para la vigilia del aniversario. Así que Juan, tiene una significación enorme, ¿no? Como nosotros no, lamentablemente no vamos a poder estar porque estamos acá en el programa, sí. ¿Nos puedes adelantar alguna sorpresa de esas que no se pueden decir, aunque sea para nosotros que no vamos a estar? ¿Algo que esté por fuera de este CD, si van a tocar algo más, si hay algún...? Sí, vamos a pensar algunos temas. No sé, a mí me gustaría mucho incorporar zambas como La Bandera de Río Chico, o como La Zamba del Silbador. Son dos zambas que me gustan muchísimo. O hacer Argamonte, que ya la tenemos incluida pero no había estado en el disco. Uh-huh. Y que es una zamba que nos gusta mucho hacer, que Leguizamón la zamba es lo que predomina, ¿no? Claro. Y bueno, no va a haber mucho más que eso, tal vez alguna versión instrumental en guitarra que Liliana siempre me pide que haga, pero que tendrá que ser también en un formato de versión libre, porque yo no tengo piezas arregladas específicas así de Leguizamón, ¿no? Claro. Me encantaría tener, pero yo hago más bien versiones libres en estos casos. Bueno, y, Juan... Y eso, no mucho más que eso. No, y después te parece poco, claro. Nada más que eso, ¿no? Un montón. La sorpresa es el encuentro que se da en el momento, que es espontáneo y a nosotros mismos nos sorprende, ¿no? Y en una sala muy linda además, ¿no? Hermosa. Así es. Uh-huh. Hermosa, sí. Nos encantaría tener la posibilidad de charlar más largo y tendido con vos, porque las telefónicas siempre son muy cortas, así que te hacemos acá, te dejamos la invitación hecha para que puedas venir al piso de Ofrendas Urbanas acá en FM La Tribu cuando gustes. Bueno, con gusto, ¿eh? Bueno, gracias. Les mandamos un gran abrazo y éxitos en esta presentación. Gracias, Muchísimas Juan. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.